fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte. Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte. Pero no, por favor, no me pidas por Dios que pretenda olvidarte. Si no sé cómo entró tu presencia a mi ser, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí. Pero yo enloquecí.